Creo que las nuevas empresas tecnológicas son la nueva aristocracia, son una clase que por supuesto tiene mucho más mérito que la clase política, que están creando cosas, que están creando riqueza o están ganando dinero, están enriqueciendo a sus inversores y están creando productos que la gente necesita y que la gente usa. Hoy yo quiero hablaros del aluvión de indios que hay en Silicon Valley, pero sobre todo quiero hablaros de una persona muy interesante, que es Jack Dorsey, el CEO de Twitter, que ayer anunció que lo dejaba. Una persona que es inmensamente rica, pero que no parece importarle mucho. Una persona creativa, una persona excéntrica, y eso, esas son las excentricidades. Yo me imagino que todos seguís el podcast que hace Alex Barredo, donde habla de Tesla y de, bueno, de las últimas gracietas de Elon Musk. Podcast muy interesante. Y yo creo que Jack Dorsey, aunque no es tan ruidoso, ni tan payaso, ni tan agente del caos como Elon Musk, es un tío interesante, ¿no? Es decir, hay, como dicen Les Luthiers, hay otro mundo, pero es más caro. Y en la serie de Silicon Valley, que no sé si habéis visto la serie de Silicon Valley, donde aparece el CEO de una empresa que es una especie de Microsoft, que siempre está a la última en tratamientos de salud, tiene un gurú espiritual que le aconseja, practica la meditación trascendental. Bueno, pues esa serie no está tan alejada de la realidad, porque lo que estamos viendo es precisamente que hay gente que vive así, ¿no? Que vive así y porque se lo puede permitir. Antes de decir que no va a ser una crítica, ¿no? Pero sí voy a daros un montón de datos muy interesantes de Jack Dorsey y de sus prácticas, tanto de dieta, como de ejercicio, como de meditación, como él como creativo. Pero también quiero hablaros de algo más interesante, todavía más interesante. Es que si tu empresa está inmersa en un proyecto de transformación digital, pues esto te va a interesar. En Randstad Technologies, la división de consultoría de IT del grupo Randstad, te ayudan con la gestión y con la implementación de servicios tecnológicos especializados. La automatización de procesos y la siempre compleja tarea de la gestión de datos. Con Randstad Technologies, tu empresa alcanzará nuevas cotas de desarrollo y envergadura. Tienen más de 15.000 profesionales especialistas a tu disposición, capaces de poner en marcha y de ejecutar cualquier proyecto IT. Y recuerda que Randstad Technologies también selecciona para ti profesionales cualificados. Su metodología propia, su profundo conocimiento del mercado y sus herramientas de evaluación de competencias te garantizan el trabajador que tu empresa necesita. Para descubrir todo lo que Randstad Technologies puede hacer por ti y por tu empresa, visita el enlace randstad.es. Bueno, pues hablando y volviendo al tema de Jack Dorsey, antes quería hablar de que, bueno, Jack Dorsey deja Twitter, pero en su lugar entra otro señor indio. Y cuando digo indio, digo nacido en la India y educado en la India. Y es interesante, por lo menos como reflexión, la cantidad de indios que hay en Silicon Valley, por supuesto, por méritos propios. Es decir, gente en Microsoft, en Google y ahora en Twitter. A mí eso me dice una cosa. Y me dice que hay una verdadera demanda de perfiles tecnológicos de alto nivel y que Occidente, en particular Estados Unidos, no está produciendo este tipo de gente. También me pregunto si esta cultura, los chinos que tienen exámenes de acceso a la universidad horribles, esta cultura del esfuerzo, quizá en la India sea mucho más fuerte, mientras que en Occidente nos relajamos. Y qué decir en España, donde ya vas a poder pasar de curso suspendiendo. Y nos están quitando las humanidades. Tema aparte. Volviendo al tema de Jack Dorsey. Jack Dorsey, el CEO que nunca estaba. Eso es lo que dice mucha gente, ¿no? Porque él mismo afirmaba que le estaba dedicando un 10% a Twitter, a la empresa, de su tiempo. Y muchos empleados, ¿no?, decían que nunca estaba cuando lo necesitaban, que pues siempre se ha dedicado a sus pasiones personales como el yoga o los cursos de moda y confección. En fin, también sus proyectos personales, ¿eh? porque este señor ha montado empresas de mucha pasta como Square, que es una empresa que permite hacer pagos desde el teléfono móvil, una empresa que vale más del doble de Twitter. Este hombre, pues, se ha hecho famoso porque, digamos que tuvo un giro en su vida, ¿no? Pasó a, en la revista Forbes o en otras revistas, como en Vanity Fair, pues hablaban de él como el CEO que mejor vestía, ¿no? Y ahora aparece con un piercing en la oreja, las barbas, desaliñado y un aspecto de que se acaba de levantar, ¿no? Con un montón de sudaderas y con su traje Amish, como dice una revista de negocios, ¿no? Camisa blanca, traje negro. Este señor, pues, tiene una dieta muy curiosa. Él dice que hace 5 comidas a la semana. O sea, en concreto, la cena. 5 cenas a la semana. Y en los fines de semana solo toma agua. Y dice que esos ayunos le ayudan a mejorar su productividad. Algunos lo critican por dar a conocer dietas que no se sabe cómo pueden ser de saludables, ¿no? Desde luego, si estás embarazada, eres adolescente o niño, no te recomiendo eso, ¿no? Se fue a Myanmar, que lo criticaron también. Obviamente, esta gente, con la visibilidad y la exposición que tienen, pues siempre van a ser criticados. Pues se fue a Myanmar en pleno golpe militar y se fue a una especie de ashram o a comunidad, una especie de hotel cutre que dan gratis para que la gente medite. Un hotel sumamente austero que solo tenía una almohada, el suelo y el baño, y se pasó 17 días en absoluto silencio, sin nada que leer, sin ningún reproductor de música, sin ningún dispositivo de conexión a internet, solo practicando la meditación, un tipo de meditación que lo he apuntado por ahí, pero ahora mismo no lo encuentro, vipassana o no sé qué cosa, que por lo visto exige un gran dolor físico y un gran esfuerzo mental. Vipassana, sí, meditación vipassana. Es un fan del mundo cripto. Él dice que la paz mundial puede llegar gracias al Bitcoin. Otro como Elon Musk. Y aquí abro un paréntesis, ¿no? Todo el mundo está hablando mal de las criptomonedas. Todo el mundo está hablando mal de las criptomonedas. El otro día decía Sergio, este amigo que invitaron en Cacharreo Geek, que decía que las criptomonedas, en concreto el Bitcoin, es hijo del capitalismo. Y como hijo del capitalismo, es el capitalismo recuperando el control monetario y protegiéndose de la inflación. El problema, o la ventaja, mejor dicho, de los bitcoins, es que hay un número limitado de bitcoin. En el momento que se terminen de generar, no se generarán más bitcoins. Y eso es una protección total contra la inflación. Y cómo los gobiernos se dedican a aplicar lo que llaman el impuesto de los pobres. Así que mi reflexión es que si esta gente tan lista tiene un gran interés por bitcoin, es porque algo hay. Y yo, obviamente nadie conoce el futuro, pero yo sigo apostando por las criptomonedas, no por todas, pero sí por las más reconocidas. Y más en un mundo tan inestable como el que estamos y en el que los países están emitiendo deuda como si no hubiera mañana y donde el dinero cada vez vale menos. Porque los bancos centrales están regalando el dinero. Esto no es algo que yo digo, lo dice todo el mundo. Bueno, lo dicen los economistas más principales. Este señor tiene en su haber 5.200 millones de dólares. Tiene una sola propiedad, que es una mansión de 10 millones con vistas al mar, que está a 8 kilómetros de Silicon Valley, y dio 1.000 millones de dólares para la lucha contra el coronavirus. Me parece interesante, ¿no? Bueno, uno esperaría que una persona tan espiritual, o por lo menos con esas inquietudes, fuera desprendida. Y lo es, y lo es. Este hombre hizo una grandísima donación a sus empleados, a los empleados de Twitter en concreto. Donó, creo que fue un 3% de sus acciones de Twitter. Sí, un 10% de sus acciones de Twitter lo donó a los empleados. Que alguno dirá, va, eso no le cuesta nada. Sí, sí. Pero ponte tú en el lugar de él. Es decir, tú imagínate que tienes 1.000 millones. Dices tú, bueno, dar un regalito de 200 millones o 300 millones no es para tanto. Bueno, sí, pero es tuyo. Quiero decir, el hecho de que te vuelvas rico no significa que te vuelves generoso. Significa que eres rico. Pero si te sigue gustando el dinero, tú no vas tirando monedas de euro, billetes de 50 euros por la calle. A alguno lo hace, ¿no? Bueno, se levanta a las 5:30 de la mañana y lo primero que hace es enviarle un SMS a su madre. Luego se va a una sauna donde está un tiempo ahí, que no sé, son 15 minutos a 50 grados, y luego se da un baño frío de 3 minutos, con el agua justo por encima del punto de congelación. Camina 8 kilómetros a su oficina y en su oficina solo tiene un iPad. Trabaja 16 horas, vuelve caminando. Durante ese trabajo de 16 horas, aunque luego él dice que solo hace el 10% de su tiempo, practica sesiones pequeñas de meditación para relajarse y demás. En cuanto al entrenamiento, él afirma que hace un entrenamiento intensivo de 7 minutos. Es un entrenamiento que yo lo he visto en el New York Times, que básicamente son como unos pocos ejercicios, como 4, 5, 6 ejercicios, se hacen muchas repeticiones y no se descansa. Y para entrenar utiliza la aplicación Seven. De momento, quiero decir, un tipo curioso, con intereses, que no dedica mucho tiempo a trabajar, pero cuidado, no es un vago. Este tío dice que todo lo que hace lo hace con un objetivo, ¿no? Sus ayunos, sus microentrenamientos, todo lo hace para poder tener más tiempo para la productividad. O sea, el tío, como mucha gente con éxito, se pasa el día leyendo, se pasa el día estudiando y se pasa el día inventando y creando nuevas ideas. Así que su salida de Twitter, pues seguramente dé a luz a nuevos proyectos personales. De Twitter, las malas lenguas dicen que sale, pues, con la compañía sin ser tan rentable. Es decir, Twitter no factura creo que ni una tercera parte de lo que factura Facebook y sin haber estado ejerciendo un liderazgo. A él ya lo echaron en el 2008 de Twitter porque según ellos no era apto para el cargo que estaba desempeñando. Mi reflexión personal, mientras ahora la prensa tecnológica se pone verde a Jack Dorsey, es que el tipo sí es un excéntrico. Quiero decir que a mí me da igual que practique la meditación trascendental o la magia curativa o el poder sanador de las piedras o la dieta de la alcachofa. Creo que es un genio. Con 15 años escribió un software de código abierto para empresas de logística. Le fascinan los trenes, es decir, es un poco sheldoniano. Y es creativo. Es creativo. Inventa tecnologías. Y esas tecnologías crean riqueza. Así que interesante Jack Dorsey. También algunas malas lenguas dicen que Twitter siempre está bajo la lupa del Congreso de los Estados Unidos. Ya tuvieron que pedir perdón. Decían que él es el CEO que más tiempo pasa pidiendo perdón por el algoritmo de Twitter, que decían que era racista, por cerrarle la cuenta a Donald Trump, por la injerencia de gente mala en las elecciones de Estados Unidos. Bueno, todas esas cosillas. Así que, bueno, va a poder hacer cosas que seguramente yo creo que se sienta mucho más cómodo en el papel de alguien creativo. Y ahora te pregunto a ti, y esta es la reflexión del podcast. ¿Qué consejos o qué prácticas utilizas tú para ser creativo? Para que te cunda el tiempo. Para inventar nuevas cosas. Yo soy un creador de contenido, la gente me dice, Converso, ¿cómo te da tiempo a hacer tantas cosas? A escribir relatos, a hacer podcast. Aparte de mi vida personal, donde dedico mucho tiempo a una congregación cristiana evangélica y a preparar, estudiar. Bueno, ¿cuáles son tus trucos? A lo mejor los trucos no es lo que haces, sino lo que dejas de hacer. Como dicen, el otro día escuchaba a Jordan Peterson, ¿no? Y se preguntaba, bueno, ¿por qué la gente en Occidente, bueno, no en Occidente, sino en otros sitios, en Cuba también los ves, gente tan gorda? Bueno, él decía, carbohidratos. Es decir, estamos consumiendo alimentos de alto índice glucémico, carbohidratos, como dice Green Fits. En Cuba hay gente que come pan con azúcar y te encontrarás gordos, pero no precisamente estén saludables o nutridos. Yo cuando me quité de los carbohidratos, principalmente el pan y bollería y cosas insanas, perdí 10 kilos de manera rápida. Y mucha gente me decía, oye Julio, con 90 kilos estás bien. No, yo no me veía bien con 90 kilos. Pero bueno, son superalimentos. Entonces, la clave no estaba en lo que hacía, sino en lo que no hacía. Y quizá la clave para la productividad es lo que dejas de hacer. Y yo estoy convencido que la gente ve mucho tiempo la televisión. Yo no veo televisión y llevo tiempo donde apenas me conecto a internet. paso el tiempo leyendo, paso el tiempo reflexionando, paso el tiempo escribiendo. Y cuando antes miraba series sin fin o estaba en internet mirando cosas, o pues ahora me lo he quitado y creo que me cunde más el tiempo levantarse pronto. Me estoy levantando cada vez más pronto. Ya me estoy levantando a las 6:40 de la mañana. Hoy me he levantado a las 6:30. Creo que es útil. Porque cuando madrugas, consigues algo y es que nadie te moleste. O cuando, no digo que me moleste la gente, sino que no tienes interrupciones. Tú te levantas a las 6 de la mañana para leer, hacer ejercicio y vas a saber que nadie te va a interrumpir. Y también te digo, yo me estoy levantando temprano para eso. Hacer ejercicio, para leer, para reflexionar, para orar. Y si tengo un día complicado y un día donde a lo mejor el día está muy ajetreado, ya me da igual que no tenga tiempo para hacer ejercicio o para leer o para orar. Ya lo he hecho. Ya he tenido tiempo para hacerlo. Así que anímate y comparte cuáles son tus consejos para ser más productivo.